Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Juan Cargo, la voz de Yerba Brava, y quiero mandar un saludo a este bonito país. Y gracias por escuchar nuestra música.